Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muchas gracias por estar ahí un programa más, acompañándome en estos pequeños paseos musicales que me saco de la manga. Hoy os traigo el programa base, es decir, como bien dice el nombre, programas donde seguiré las secciones planeadas y ya comentadas en el primer programa. Y para que todo aquello en lo que se invirtió el tiempo no caiga en saco roto, me voy a basar en lo que planteamos mi compañero Aritza y yo. La mayoría del set de hoy estará basado en sus elecciones. No quería que quedaran en el olvido, así que espero que os guste. Y sin liarnos más la manta en la cabeza, vamos a comenzar con el tema, como no podría ser de mejor forma. Los japoneses Crossfade son los primeros en abrir este programa. Una de la sabia elección de Aricha, que es un gran fan de la banda, y los dos tuvimos la suerte de verlos el año pasado en el Download Madrid, por primera vez en su historia pisando la península. El tema que habéis escuchado es Counting Stars, de su álbum de 2013, Apocalypse, tercer disco de la banda. Personalmente no los tengo tan estudiados, pero desde que escuché aquel cover de Omen me enganché irremediablemente a ellos. Bueno, continuemos con otro temazo, según a quien le preguntes. We'll be right back. Los suecos Ghost sin duda han perturbado la escena metálica. Muchos dicen que son los nuevos mesías, accesibles a todo tipo de público, y otros directamente los aborrecen. Yo personalmente me encontraba en un punto de indiferencia y nunca me había puesto a escucharlos, hasta que el verano pasado se cruzaron en mi camino en el Resurrection Fest de Galicia y la verdad es que me gustaron bastante. ¿Para qué mentir? Eso sí, no he vuelto a escucharlos desde entonces, todo hay que decirlo. Demasiada oferta a la que me espera, ya sabéis cómo están las cosas. Por cierto, ¿habéis escuchado Square Hammer de su EP de 2016, Pop Star? El cual tiene solo este tema inédito, ya que he visto que todos los demás son covers de bandas alejadas del mundo metalizado. Y ahora, después de dos temazos, pasamos a la siguiente sección, la que bautizamos como De Viaje Por. Y en esta ocasión nos cogemos un avión y nos vamos a América. Así, a lo loco. Pero con el pasaporte bien a mano, por si acaso. Bueno, ¿qué os parece Arizona? Pues de aquí son Authority Zero. Y el tema que habéis escuchado pues pertenece a su último disco, Broadcast to the Nations, del 2017. Bueno, realmente no es su último disco, ya que el año pasado, en 2018, sacaron otro. Pero bueno, Este personalmente a mí me transmite muy buen rollo y la verdad es que desde que reparé en ellos, cosa que la verdad es que ahora no recuerdo cuándo fue, pues no les he perdido la pista. Y os los recomiendo bastante si os gustan este tipo de mezclas, porque estos chicos lo hacen estupendo. Y ahora, sin alejarnos mucho, nos vamos hasta Atlanta. Asentados ya aquí en Atlanta, me gustaría que estuviese Aritza aquí para hablaros al respecto de esta banda. Pero como solo me tenéis a mí, os diré que lo poco que conozco de ella. Parece ser que lo petaron bastante en su época y que también fueron bastante polémicos. No sé mucho al respecto y tampoco os voy a leer tropecientos artículos sobre eso. Pero si nos centramos en el apartado musical, pues no me negaréis que molan mucho, si os gustan estas tonalidades, por así decirlo. Esto ha sido Stuck Mojo y su I'm American, por si no había quedado claro, de su disco Southern Born Killers de 2007, con lo cual ya tiene 12 añitos. Con esto terminamos con el viaje por América del Norte. Más tarde nos iremos al sur, ya que tenemos, bueno, teníamos preparadas otras también. Pero de momento vamos a hacer una pequeña pausa con la sección SIT, SIT o Song in Translate, o canción traducida, para que nos entendamos todos. Hoy os traigo a The Messengers, un tema de su último disco de 2017, que se llamaba After the Party, Party, como queráis. Todo un descubrimiento que me flipa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vais a ir escuchando el tema de fondo, mientras os voy a ir comentando la letra. Y luego os dejaré escucharla entera, ya para que lo veáis todo en su conjunto. Son las pequeñas cosas que mi mente comete para grabarlas tras mis párpados, como estar colocados cuando nos despertamos, tazas de café molido, tu silueta en zapatillas altas y hardcore en los altavoces, de los clásicos a lo más oscuro, de Minor Threat a tus bandas de juventud, como un calendoscopio con tonalidades brillantes. Navego por tus tatuajes. Decías que te hiciste uno por capricho cuando rompiste con él. Y esa muñeca rusa que te recorre de más a menos. Qué manera de empezar de nuevo, mudar tu piel y encontrar a tu antigua yo. Todo el mundo quiere ser famoso, pero tú solo quieres bailar en el sótano. No nos importa si alguien está mirando, mientras estemos en movimiento. Recorremos kilómetros con estas viejas chaquetas vaqueras. Nos ponemos al día con conversaciones de borrachos, pero tras la fiesta, tú y yo. Tras la fiesta, tú y yo. Con una nueva actitud en todo lo que vemos, desde lo alto de este tejado sobre South Philly, a las noches donde perdemos el control, del sexo, de las drogas, del rock and roll. Todo el mundo quiere ser famoso, pero tú solo quieres bailar en el sótano. No nos importa si alguien está mirando, mientras estemos en movimiento. Recorremos kilómetros con estas viejas chaquetas vaqueras. Nos ponemos al día con conversaciones de borrachos. Pero tras la fiesta, tú y yo. Tras la fiesta, tú y yo. Mind commits, I ask, but hide my eyes. Bueno, espero que os haya gustado esta sección. Para mí es una de mis preferidas porque me gusta saber qué nos cuentan en algunas canciones que son especiales para nosotros, los temas. No todos, porque pues como toda la inspiración llega hasta donde llega y hay temas de relleno. Pero siempre hay cosas que donde rascar. Y eso es lo que pretenderé sacar en esta sección de vez en cuando. No prometo que sea en todos los programas así de tipo general. Más que nada cuando encuentre o recuerde una canción que pueda tener un mensaje que quiera compartir. En este caso, esta canción de Messengers para mí es muy nostálgica. Y si os ha gustado, os recomiendo que veáis el videoclip que acompaña este tema, After the Party, os lo recuerdo, porque vais a disfrutarlo muchísimo. Y eso que yo personalmente estoy muy aburrida de los videoclips en general, pero cuando aparece uno de este tipo, así que te golpea en el pecho, por así decirlo, merece la pena destacarlo. Por cierto, antes de continuar, me gustaría comentaros que en la página de iVoox, donde voy a colgar los programas, en la descripción de cada programa encontraréis el setlist de las canciones que os voy poniendo y también la canción de intro, la de despedida y las canciones que me acompañan ahora cuando hablo, por si os gusta alguna y queréis investigar más. Porque a mí me gusta dejarlo todo puesto. No hay cosa que me dé más rabia que escuchar una canción y que no te digan qué canción es y ser incapaz de encontrarla. Entonces yo os lo pongo todo fácil por si os interesa. Ahí dejo la información. Bueno, y continuamos con otra sección que la bautizamos como Reivindico. Una sección que, como bien dice su nombre, servirá para reivindicar bandas estatales que merecen más atención, que creemos que merecen más atención, o que simplemente pues me encantan y os quiero enseñar. Y en este caso, pues vamos a empezar con la que eligió Aritz. We'll be right back. hemos escuchado a los bilbaínos The Wizards con su Calliope Cosmic Revelations de su anterior disco 2017 Full Moon in Scorpio, ya que también estrenaron en el 2018 disco. Banda que ha subido como la espuma estos años, la verdad, y que muy recientemente, como os decía, ha sacado un disco que próximamente pues pincharemos seguramente algún tema. Imagino que mi compañero los eligió porque es una banda que transmite mucha elegancia, seguridad y heavy metal sin contemplaciones. Por mi parte, yo me he decantado más por un estilo diferente. En este caso nos vamos hasta Valencia para descubrir uno de los discos más prometedores que pude escuchar en 2017. Tremendo, no hay más palabras. Para darle vueltas y más vueltas. Muchos matices, muchas emociones, en fin. Mucho trabajo se percibe detrás de este Outify. Ellos son Noa Histeria y esto es Coloso. Yeah. Bueno, como habréis podido comprobar, esto es un tema largo, largo. Pero son de los que a mí me encantan, me gustan mucho, cargados, como os decía, de matices y emociones. Dadles una oportunidad, ya que opino que no os defraudarán si este tema os ha gustado. Y bueno, y vamos a terminar la sesión de hoy volviendo a coger otro avión para volver a América. Recordáis que al principio del programa habíamos empezado con América del Norte. Pues en este caso vamos a cerrar con América del Sur. La verdad es que no sé cómo presentaros el siguiente tema ni el siguiente banda. Así que bueno, yo lo suelto sin más y a ver qué se me ocurre. We'll be right back. ¿Seguís ahí? Seguro que este tema ha espantado a la poca audiencia, si es que puedo decir ya eso, que estaba fidelizando. Pero os tengo que ir enseñando que aquí va a haber muchos contrastes, y este es uno de ellos. Como pasar de un temazo hard rockero a otro de death metal, o yo qué sé, de power metal, de todo. Bueno, para los que seguís conmigo, os contaré que habéis escuchado a Hocico, banda de México que practica un agrotech o dark electro, y que no será la única en sonar en este espacio sonoro. Yo aviso. El tema que hemos oído es Intruder, de su disco de 2012, El Último Minuto. Y bueno, terminaremos con la elección de Aritza en cuanto a bandas de América del Sur. Vamos a ello. Pues aquí otra banda que desconocía y que ni siquiera me sonaba el nombre. Ellos son Resorte y también son de México, como Zico. pero ya veis que son mundos para totalmente independientes. Con 3 discos en su haber y un EP, el tema que hemos escuchado, Puro Rock, pertenece a su segundo disco del 99 llamado XL. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, investiguéis más. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!